FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. Estamos aquí en FM Moreno compartiendo con ustedes el informe de las radios comunitarias que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos hablando de Farco. Le debe sorprender, en este momento no se encuentra Martín Raffo, estamos haciendo la presentación y transmitiendo este informe de noticias de las radios comunitarias. En la puesta en el aire está Cecilia Rodríguez. Mi nombre es Cintia Medina para compartir este resumen de noticias de FM Moreno 90.1, esta radio recuperada, de FM La Posta 96.5 y de FM Tincunaco 107.3. Comenzamos entonces de esta manera. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. Vamos a comenzar compartiendo con ustedes el resumen del trabajo que hizo FM Moreno vinculado con las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Fernando Ochoa reportó el resultado de las mismas según los datos oficiales, con el 90% de las mesas escrutadas. El diputado nacional Mariano Hues se quedó entonces con la mayoría y la minoría del Frente Justicialista para la Victoria. Escuchemos cómo amplía Fernando Ochoa la información. Elecciones primarias. Triunfo oficial. En el distrito de Moreno, el Frente Justicialista para la Victoria consiguió más del 50% de los votos en las primarias. En la interna, el actual diputado nacional, Mariano Hues, se quedó con la mayoría absoluta. La lista 4, el precandidato Jorge Rubén Mendieta, no logró el 25% de los votos del Frente Justicialista para la Victoria, por lo que no se constituirá como minoría. Este porcentaje depende de la carta orgánica del partido, que fija en este caso el del 25%. De haber alcanzado ese porcentaje, la lista de concejales de Mariano Hues debería haberse alterado para las elecciones de octubre, incluyendo en el cuarto y séptimo puesto a los dos primeros candidatos a concejales de la lista de Jorge Mendieta. En el caso de Unión Popular, Claudia Seff se impuso en las urnas a Damián Contreras, aunque perdió un fuerte caudal de votos de cara a octubre. Los frentes que se presentarán en las elecciones generales de octubre, porque superaron el 1,5%, son el Frente Justicialista para la Victoria, Unión Popular, UDESO, Compromiso Federal, Frente Nuevo Encuentro, Frente Amplio Progresista, Fuerza Organizada Renovadora Democrática y el Frente de Izquierda. Lo que no estarán presentes son Proyecto Sur, Coalición Cívica, Partido Auténtico de los Cristianos y Renacer Moreno, que no lograron superar el 1,5% de piso. Las primarias tuvo como característica la alta participación ciudadana y un resultado notable. La sumatoria de votos en blanco, nulos y recurridos se convirtió en la segunda fuerza detrás de Mariano Hues. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno 90.1. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. Trasladamos ahora entonces a José Cepaz. Allí los compañeros de FM Tincunaco informan que 5 personas son libres de analfabetismo en José Cepaz, en la Biblioteca Popular Paulo Freire, donde hace 3 meses se viene llevando adelante el método cubano Yo Sí Puedo para adultos. Ya ha finalizado y lo ha hecho con gran éxito. 5 personas ya pueden leer, escribir, sumar y restar. Informó para el informativo regional Carlos Delmas de FM Tincunaco. Se suman 5 personas más a los miles de alfabetizados en América Latina a través del método cubano Yo Sí Puedo. Esta vez es en el partido de José Cepaz, en el barrio San Atilio, concluyó esta semana en la Biblioteca Popular Paulo Freire, logrando que 5 personas se hayan liberado del analfabetismo. Escuchemos a Verónica Castro, una de las facilitadoras, que nos cuenta cómo fue el proceso de los adultos en estos 3 meses. Fue un laburo muy gratificante, tanto para mí como para Teresa, la otra facilitadora. Eran totalmente analfabetos y se pudo cumplir con el el desarrollo de todas las clases y cumplir con la meta, que era alfabetizarlos. Eso constaba de que aprendan a leer, a escribir, sumar y restar cantidades hasta 50, nomás. Igual superaron esa expectativa. Terminaron el 1 de agosto sabiendo sumar, restar y leer y escribir. Esta semana finalizó Yo Sí Puedo y se llevó a cabo en la biblioteca la prueba final y la entrega de diplomas. Charlamos con Hernán Nievas, coordinador de la biblioteca y facilitador. Es medio difícil expresar quizás con palabras lo que se vivió esa tarde. Pero bueno, fue una de esas tardes mágicas. La prueba final consistía en que las personas que estaban siendo alfabetizadas escriban una carta, que ese fue el punto quizá de máxima emoción en el evento de cierre, porque bueno, era haber materializado todo lo que ellos habían aprendido y que lo compartían con nosotros. Además, Hernán nos adelanta el Vos Podés, que es la continuación del Yo Sí Puedo, que arranca el viernes 19 de agosto. Lo que sigue ahora, para estas personas y para quien se quiera sumar, es el Vos Podés, que es, digamos, la segunda parte del programa de alfabetización, donde ya se trata de analizar textos, ¿no? De profundizar un poco en la lectura y en la comprensión de los textos. Que obviamente las personas que estaban viniendo Yo Sí Puedo lo van a seguir, y nosotros hemos abierto la convocatoria para todo aquel o aquella que se quiera sumar. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Ahora bien, desde FM La Posta nos informan que esta semana el barrio Los Hornos comenzó a contar con una biblioteca barrial, una iniciativa que surge de las necesidades cotidianas de los niños, niñas y jóvenes del barrio que se encuentran geográficamente alejado de los jardines y escuelas primarias y secundarias existentes en la localidad. Repetimos y agregamos esta información que el barrio Los Hornos es el lugar donde van la mayoría de la gente que son reubicadas de los desalojos que se efectuaron en el distrito de Moreno. También informa FM La Posta, para colmo, dice, no existen líneas de colectivos y la cantidad de asfalto es nula, lo que imposibilita también la accesibilidad al barrio. Al no contar con un espacio donde estudiar o conseguir materiales para la escuela, se movilizaron los vecinos y las vecinas principalmente, que decidieron emprender este proyecto a pulmón en conjunto con el comedor comunitario que funciona también en el barrio. Quien informa desde FM La Posta es Federico Jiménez. Saludos compañeros y compañeras, nuevamente informamos desde Los Hornos de este creciente barrio que apenas cumplió 2 años el jueves. Y a partir de esta semana el barrio comenzó a contar con una biblioteca popular fundada y organizada por sus mismos vecinos y vecinas. La iniciativa surge de las problemáticas cotidianas que afrontan los niños y los jóvenes, como la lejanía de las escuelas primarias y secundarias, del difícil acceso a las unidades sanitarias más próximas, sumado a que no cuentan con ningún tipo de transporte y casi no hay asfaltos que comuniquen al barrio con las demás zonas de Cuartel Quinto. María Melgarejo, vecina colaboradora de la biblioteca, nos cuenta cómo surge el proyecto y cómo lo vienen llevando a cabo. En una reunión así del mes surgió el tema de que necesitábamos una biblioteca, un lugar donde los chicos pudieran acceder a información, porque acá estamos muy lejos del centro de Moreno, también estamos un poco alejados del centro de José C. Paz, los chicos no conocen dónde hay una biblioteca por acá, salvo la que está en el colegio, y para llegar a la ruta son casi 25, 30 cuadras. En el colegio, por ejemplo, mis hijos van, tienen 35 cuadras para caminar hasta allá, van caminando porque no tenemos micro, no tenemos líneas de colectivo que entren al barrio y tienen que ir caminando. A su vez, María nos explicó el funcionamiento de la biblioteca y la organización de las mismas vecinas para atender el espacio. Los chicos vienen por ahí fin de semana si no me van a buscar a mi casa. Lamentablemente, por el momento, al no tener los estantes, nos dificulta un montón que haya más fluidez, viste, en el tema de la biblioteca. Necesitamos la fluidez, viste, que ellos sepan que todos los días va a estar abierto, que todos los días hay una biblioteca, porque como tenemos también obligaciones las madres, viste, no hay que turnarse, hay que ver qué mamá puede venir a tal horario, cuál otra, y esto es una responsabilidad. Si ya lo tuviéramos en los estantes y ordenado, ya sería otro tema, viste. Igualmente van a casa o preguntan en el comedor y ya le decimos, bueno, vamos y lo buscamos. Y la biblioteca contamos con los libros, pero los tenemos todos en cajas. viste que ahora todo está con tecnología, computadoras y qué sé yo, y van todos al ciber, pero acá no se, a veces los padres no tienen para estar pagando las copias tampoco que se consiguen en el ciber o el uso de una computadora. Por eso más que nada nosotros decidimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para conseguir los libros y poder hacer una biblioteca? El barrio cuenta con el apoyo de sus vecinos y vecinas, junto con organizaciones sociales que colaboran, el sostén técnico que aporta Madre Tierra y cuestiones vinculadas a los servicios públicos, a la regularización dominial. A pesar de la lentitud burocrática, es llevada adelante por la Municipalidad de Moreno. Hasta el momento, Los Hornos cuenta con un comedor comunitario y la biblioteca, y con vistas a construir una unidad sanitaria y un jardín comunitario. Informó desde Radio La Posta en Cuartel Quinto Federico Jiménez. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Ahora bien, desde el centro de Moreno, Fernando Ochoa informa lo que sucedió el miércoles 17 de agosto. Los alumnos de la Escuela Media número 2 se siguen movilizando y haciendo un seguimiento de lo que sucede con la obra de esta escuela. ¿Cuántas veces salieron a la calle? ¿Cuántas veces reclamaron? ¿Cuántas veces hablaron con Gabriel del Río? Y recordamos también que el año pasado tomaron el Consejo Escolar pidiendo que se continúe con las obras, porque esto es lo que se planteaba el año pasado. Bueno, se comenzó, había dos etapas, la primera se estaba desarrollando, la segunda todavía no culmina, y por eso los alumnos de la Escuela Media número 2, Marina Vilte, se movilizan. Fernando Ochoa informa desde FM Moreno. Movilizados. El miércoles 17 de agosto, los alumnos de la Escuela Media número 2, Marina Vilte, se movilizaron a la sede del Consejo Escolar de Moreno para exigir la culminación de la obra que se está realizando en el establecimiento y que tuvo demoras administrativas. Además, los jóvenes se acercaron a la Municipalidad de Moreno para exigir la entrega de netbook, debido a que no se está cumpliendo el Plan Nacional de que cada estudiante secundario reciba una computadora gratuita. Natalia Sanabria, estudiante de la Media 2, explicó los motivos centrales que impulsaron a los jóvenes a movilizar para generar la instancia de futuras reuniones con los funcionarios públicos. Lo más importante era ir al municipio, fuimos a la municipalidad y Gabriel del Río se encontraba en La Plata, entonces no nos pudo atender, dejamos la reunión para el martes porque veíamos que era muy importante oír a la municipalidad. Decimos con los delegados que está bien, que la reunión se pasaba, pero con la condición de tener fechas concretas con el tema de la obra, de la obra que todavía no empezó, que se iba a licitar antes de las vacaciones. El viernes, vamos a tener la reunión con Del Río, que si no nos da ninguna fecha concreta de cuándo arrancan las obras, vamos a parar las clases el martes. Íbamos a ir el viernes, pero el viernes no podemos ir porque tuvimos una pérdida terrible en la media 2, falleció un compañero, entonces decidimos no ir suspendiendo la actividad. Fuimos hoy y así no tuvimos ninguna respuesta hasta concreta porque no estaba. Dejamos que, bueno, la reunión va a ser para el viernes y eso lo hablaremos el viernes. Ustedes, este reclamo de que del mejoramiento edilicio, de la infraestructura, de lo que es la escuela, viene hace mucho tiempo, pero también van a marchar a la municipalidad por un pedido de netbook. Sí, hoy tampoco el intendente estaba en Moreno, se ve que se olvida que es el intendente de Moreno y nunca está. Nosotros ya estamos un poco cansados del tema de edilicio, porque esto ya son detalles que quedan, que igual esos detalles digamos perjudican a la escuela, porque hay un salón de que está por fuera del pulmón, de uno de los pulmones de la media 2, uh-huh. Y cuando los chicos salen se mojan si llueve. Entonces es como medio complicado el asunto. Nosotros ya tomamos la decisión de que si el viernes no tenemos fechas concretas, vamos a parar las clases en la media 2. El martes pararíamos las clases si no hay respuesta. Haríamos sentada o algo, pero no vamos a dejar de que se dicten las clases hasta que no tengamos una fecha concreta de cuándo arrancan las obras, de cuándo viene el obrero a la escuela. Eso es lo que queremos, que las cosas se hagan ya. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Música. Desde FM Tincunaco, Carlos del Mas nos habla acerca del trabajo de la Fundación Volver a Empezar, una institución que busca grupos de autoayuda, trabaja y también lleva adelante talleres gratuitos para lograr superar problemas psicológicos y también lleva adelante ayuda emocional y sanidad emocional. Carlos del Mas informa lo siguiente. La Fundación Volver a Empezar arranca con grupos de autoayuda gratuitos en José C. Paz. Esta fundación brinda charlas dirigidas hacia los problemas emocionales, ya sean de salud o psicológicos. Charlamos con Analía, una de las coordinadoras, que nos detalla aún más sobre los diferentes temas que llevan adelante en la fundación. Es decir, que nosotros lo que brindamos es ayuda emocional a las personas, contención emocional, y además lo que hacemos básicamente es sanidad emocional. Todas aquellas personas que necesitan una ayuda de carácter con orientación psicológica podría ser. Si bien nosotros directamente no trabajamos con psicólogos, sí tenemos en la fundación una consultora psicológica y tenemos también una psicopedagoga que nos ayuda con la tarea. Además, Analía nos cuenta sobre las diferentes charlas que llevan adelante en diferentes colegios de la zona y el crecimiento que este le dio a la fundación. Bueno, lo bueno de todo esto es que estamos creciendo un montón porque la gente de los colegios de la zona nos está llamando para dar charlas. Vamos y damos las charlas en los cursos y la verdad es que los chicos lo reciben muy bien. Estuvimos dando charlas a nivel secundario y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos creciendo un montón. La Fundación Volver a Empezar está ubicada en la calle Muñoz 4979, casi esquina, ruta 197, partido de José C. Paz. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos del Mas. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Ahora bien, la última información llega desde FM La Posta. Nos comunican que el barrio Los Hornos de Cuartel Quinto cumplió 2 años de su fundación. Fue justamente un 18 de agosto del 2009 cuando llegaron los primeros vecinos y vecinas a raíz del desalojo vivido en los barrios San Carlos y 25 de Mayo de Moreno, trabajo y cobertura que se hizo desde esta radio recuperada. Producto de la superpoblación y las consecutivas tomas de tierra, y también hay que decir aquí y agregar que es parte de la falta de política vinculada con lo que es lo habitacional. Una historia, dice FM La Posta, de vecinos y vecinas que luchan por uno de los derechos más esenciales de todas las personas, el derecho a la tierra, el derecho a tener un lugar donde vivir. Desde FM La Posta informa para el Panorama Regional Federico Jiménez. Lo escuchamos. ¿Qué tal, compañeros y compañeras del Panorama? Esta semana les informamos desde el barrio Los Hornos de Cuartel Quinto que este jueves cumplió 2 años de su fundación. Marcados por una historia que construyen desde la lucha y la organización, los vecinos y vecinas nos contaron sobre este naciente barrio. En el año 2009, Cuartel Quinto protagonizó una sucesión de tomas de tierras. La situación de superpoblación explotó en los calurosos días de verano de ese año y las tomas sacudieron la zona. Tales procesos derivaron hoy en la instalación de nuevos barrios. Ese año también se contó con tomas en otras zonas del distrito y se puso nuevamente al descubierto la crisis habitacional morenense. En este caso, los barrios San Carlos y 25 de Mayo fueron los involucrados. Quienes comenzaron una labor junto a los vecinos fue la organización Madre Tierra, que intervinieron y exigieron al municipio solventar esta situación. Luego de algunos meses comenzó la gestión de terrenos, la apertura de calles y de tendidos de luz, y junto con ello, cientos de familias que se ubicaron en la zona ya conocida con el nombre de Los Hornos. Ese frío martes 18 de agosto de 2009 comenzaron a levantarse las primeras casillas, dando nuevo paso en la historia de Cuartel Quinto. En diálogo con FM La Posta, Mirta López, una de las primeras vecinas de Los Hornos, comentó los inicios del barrio y el duro proceso para acceder a las principales necesidades, como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. El 18 de agosto llegué yo a la primera manzana y el apoyo de Madre Tierra, eso, ellos nos ubicaron acá. Con mucho apoyo y con ellos nos, mira, hasta hoy no nos dejan. Y la primera manzana vinimos todo con una precaria casita. Empezamos así con que lluvia, inundaciones, de todo pasamos ahí nosotros. Y ahora, pues gracias a Dios, ya siguen apoyándonos con los cimientos, con cosas que ellos nos pueden ayudar. Y así que